comentábamos, Charro, esto sí, que tiene que ver con un bono extraordinario para empleados de comercio, ¿no? Que creo que es importante, y más si lo pueden otorgar todas las empresas, ¿no? Esperemos que esto llegue a los trabajadores. Puntualmente, ayer hablábamos con Nancy Clementi, nos la cruzamos en el centro y se me acerca y dice, estamos contentos, dice, porque pudimos cerrar un acuerdo, estamos buscando acuerdos con todos los grandes, las grandes empresas fundamentalmente, los grandes supermercados fundamentalmente, sí, los que tienen sede en Tandil como propios, como puede ser Monarca, pero también están los chinos por un lado y también grandes cadenas que tienen sucursales en la ciudad de Tandil. Para eso vamos a hablar con el secretario gremial del Sindicato Empleados de Comercio de nuestra ciudad, con José Larrauburu. José, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, me imagino que satisfacción, junto con todo el equipo directivo de empleados de comercio en Tandil, porque se van cerrando algunos acuerdos. Sí, la verdad que sí, tenemos, como vos decís, satisfacción, estamos contentos con lo que estamos consiguiendo en estos días. La verdad que para nosotros fue algo, está siendo algo muy, muy importante, porque hay, como vos contabas recién, a nivel nacional se firmó un acuerdo el 5 de noviembre, perdón. Las cadenas de supermercados le pagaron un bono a los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Digamos, en este año tan particular, muchos años anteriores se han ido pagando distintos bonos, sobre uh-huh. todo en los supermercados, y este año con el tema de la pandemia, la idea, digamos, del bono es una especie de gratificación, de agradecimiento a los trabajadores de los supermercados, sobre todo, que son esenciales, porque fueron una de las pocas actividades, más allá de lo que tiene que ver con la salud y la seguridad, una de las pocas actividades que no dejaron de trabajar nunca. Claro. Los supermercados no cerraron nunca, o sea, todo lo que tiene que ver con la venta de alimentos, digamos, no cerró nunca. Entonces, bueno, a nivel nacional se tuvo en cuenta eso, se firmó ese acuerdo, que es un bono para pagarle a los trabajadores en mercadería, no es en dinero, ¿sí? Después cada, digamos, el acuerdo tiene la libertad de que cada empresa lo puede manejar internamente como quiere. Uh-huh. Y hay las empresas más grandes tienen una especie de tarjeta que le dan a los trabajadores con el monto para gastarlo, después pueden ustedes con la cuenta corriente, uh-huh. con que como era nada, de eso lo puede manejar internamente cada empresa. Y el tema de hacer en mercadería es, digamos, no, para que no tenga influencia en un futuro ni en ningún tipo de futuro acuerdo, ni claro. No sé, tanto para la aguinaldo, ni para la claro, tiene mercadería. Que quedar claro que es un bono extraordinario en el marco de la pandemia y por el trabajo realizado por cada equipo de trabajo, por cada empleador y por el grupo de trabajadores, ¿no? Exactamente, bueno, y nosotros, obviamente al tomar conocimiento de eso que se firma a nivel nacional y que las empresas que tienen sucursal acá en Tandil lo iban a pagar, en realidad se firmaron dos acuerdos. Uno con una asociación que se llama ASU, que es la que están bloqueados todos los hipermercados, supermercados y grandes mercados del país. Uh-huh. Y otro se firmó particularmente con algunas cadenas de mayoristas. Digamos, para que lo entiendan fácil, también a crearse acá también solamente de mayoristas lo firmó Diarco. Uh-huh. Sí, y bueno, y de los supermercados, todas las cadenas que tenemos acá nosotros que no son locales, claro, firmaron ese acuerdo, y digamos, de las cadenas locales, bueno, es la que lo tiene que pagar, que pertenece a esa asociación. Uh-huh. Y bueno, y yo, sí. No, te iba a decir, y después ahí lo que decía Norberto al principio, cuando nosotros tomamos conocimiento de eso, y bueno, empezamos a conversar con negocios de acá de la ciudad para ver si podemos lograr lo mismo, teniendo en cuenta que no tenían obligación de pagarlo. Los mercados chinos, ellos tienen una asociación distinta, que es la asociación de supermercados chinos, que nos quedan todos los mercados chinos de Argentina, y ellos a nivel nacional no firmaron nada. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con los propietarios de los mercados chinos de acá de la ciudad, y afortunadamente fue una conversación que fue bastante sencilla. Ellos entendieron la situación, comprendieron que era un buen gesto para los trabajadores hacer el bono este, y bueno, y ante ayer lo terminamos de cerrar, y ayer formalmente firmamos el acuerdo acá en el gremio con uno de los propietarios de los supermercados Asia. Y por suerte ya eso está cerrado. Y ahora estamos conversando con algunos otros negocios más chicos de la ciudad para ver si podemos tener el mismo resultado. Claro, este es el, como decías vos, es un bono por la pandemia. Y lo que vos vas a hablar con los otros rubros, ¿tiene que ver con el bono de fin de año o también buscar que no haya bono de fin de año, sino que se haya un bono pandemia? En realidad el nombre es lo de menos. Sí, o sea, claro. Si vos trabajás en un supermercado, no te va a importar que le digan bono pandemia. No, bueno, pero muchas veces el bono de fin de año era económico, y en este caso el bono pandemia en los supermercados arreglaron desde mercadería, ¿no? Claro. Sí, no. La idea es cuando, digamos, también somos conscientes de la situación. A todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos, los supermercados, el acuerdo a nivel nacional fue en mercadería, no se habla de dinero. Claro. Que en realidad está bien, no te dan la plata, pero es casi lo mismo, porque plata que vos tenías destinada a gastarla en mercadería para, no sé, para la fiesta, sí, sí, para comprarte algo para Navidad, para comer, para tomar, lo que fuere, esa plata, pues, al venirte ese bono de pandemia, como dijeron, no sé, la plata que no pensaba gastarla en mercadería te la podés gastar en otra cosa. Sí, en realidad puedes ahorrarla, no sé, lo que sea. Si uno analiza los supermercados Asia, los chinos, es más mercadería que otra cosa, pero alguna otra cadena nacional, como puede ser Carrefour, dentro de sus lugares de trabajo, además de tener mercaderías, también tienen hasta, sí, puede ser ropa, puede ser un montón de cosas, ¿no? Y con otros rubros, acá un oyente me pregunta, ¿el bono también entraría en las ferreterías? No, el bono puntualmente que se firmó a nivel nacional es solamente para lo, claro, que te decía recién, la gestión está del supermercado, sí, y los mayoristas, que también, bien, solamente es Yarko, no, sí, tenemos otro mayorista que haya firmado el acuerdo ese. Ah, Daidás, por ejemplo, no. No, porque no pertenece al grupo que firmó el acuerdo ese a nivel nacional. ¿Y no puede ocurrir que individualmente la gente de Daidás, que es tan buena con sus empleados, no les dé algo? Capaz que están, no sé si están, los empleados de Daidás, ¿están dentro del sindicato de ustedes? Sí. Ah, son empleados de comercio. Sí, tan buena la pregunta de Beto. Por eso, son tan buenos para la comunidad, los conocemos a todos, podría ser, ¿no? Como vos decís, son muy buenos. Hasta ahora nosotros hemos conversado con ellos y no nos ha dado resultados. Ojalá después de escuchar a Norberto, que son tan buenos, por eso me han dicho. Claro, muchachos. La pandemia la vivimos todos, hermano. Todos los empleados de la edad y de Golópolis van a estar muy contentos, ¿no? Y claro, dale, está la bondad, bueno, de la, ojalá, gente. Bueno, y volviendo a otros rubros, ¿qué? Pará, sí, pero me queda un supermercado, Monarca. No, dijo que sí. ¿Monarca sí? Monarca pertenece a la asociación. Hasta ahora no lo había pagado. Estábamos hasta ayer en conversaciones con la empresa, estaban bastante resistentes. Creo que al último logramos que cambiaran de idea, pero hasta ahora los compañeros no lo cobraron. Bueno, Juan Bertolín también es un gran comerciante de Tandil que ha crecido mucho gracias a la gente nuestra, que nosotros todos vamos a comprar a Monarca. Son muy buenos sus empleados también, así que ojalá que llegue, sí, pronto. Sí, la idea de más allá de, obviamente, de la parte económica, nosotros lo que le planteamos a las empresas con las cuales estuvimos conversando directamente y lo que se planteó a nivel nacional cuando se firmaron los acuerdos estos es que los trabajadores de comercio siempre durante todo el año estuvimos trabajando. Los compañeros que están en los mercados estuvieron siempre ahí en el peor momento de la pandemia, cuando nadie quería salir de la vereda. Ellos tenían que estar trabajando, sufrieron montones de cambios de horario, situaciones particulares de cada uno, de que, no sé, al no haber clase, las guarderías estaban cerradas. Nosotros todavía, obviamente, tenemos la guardería cerrada porque no puede funcionar, que la mayoría, no, todos los niños que van a la guardería son hijos de empleados de comercio que lo necesitan para estar tranquilos donde están los niños mientras ellos están trabajando. No fue solamente el hecho de estar trabajando, sino todo lo aparejado de complicaciones que le trajo a nuestros compañeros para la vida diaria desde el 19 de marzo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto es una forma, aunque sea dentro, como vos decías, muchas empresas crecieron en la ciudad, uh-huh, gracias a los trabajadores. Sí. Son, obviamente, muchas cosas para discutir, y cada cual maneja su negocio como quiere, y sí, yo, digamos, una frase que decimos nosotros acá, no nos metemos en el bolsillo a nadie, pero porque cada uno con su dinero hace lo que quiere, obviamente. Claro. Pero bueno, nosotros lo consideramos como que es una forma de decirle a los trabajadores, mira, te pusiste el hombro desde marzo, uh-huh, y te lo agradezco, y mi forma de aunque sea de decirte gracias, es esta. Y, sí. Y para los compañeros siempre es bueno que te manifiesten que estás haciendo bien tu trabajo y que te lo demuestren de alguna forma. Hay rubros que evidentemente fueron más castigados con la pandemia y más difícil porque tuvieron que trabajar, a veces estar cerrados, a veces poder trabajar algo por web, venta online, pero sin lugar a dudas se le hizo más complicado el año. Ahí va a ser más difícil poder llegar a una posibilidad de este tipo. Sí, sí, seguro. O sea, por eso yo te hago hincapié continuamente en el hecho de, más que nada, el tema de los supermercados y los negocios, y bueno, ponerle ahí con ustedes, bueno, también las fraternidades también, los negocios que tienen, obviamente estamos hablando de nuestros gremios, sino de los comercios que no cerraron nunca. Por ejemplo, la ferretería, los supermercados no cerraron nunca. Después los negocios, más allá de que nosotros, bueno, estuvimos en Mato, fuimos y vinimos un par de veces, los negocios estos puntualmente no cerraron nunca. Tuvieron horarios más acotados, más amplios como ahora, pero eso no dejaron de trabajar nunca, en ningún momento. Y entonces vos y tu gente van a salir a recorrer esos lugares para hablar con los dueños, para ver si hay algún gesto también, no sé si como el de los supermercados, pero que haya algún gesto parecido. Sí, sí, eso por eso te decía, eso es lo que estamos haciendo. Claro, porque obviamente que son... No, espera, que te escucho. No, porque me decían algunos, me preguntaban, otro que tiene un rubro de negocio de empleado de negocio de juguetes, sobre el bono de 5.000 pesos, si hay algo de eso. No, los bonos solamente se firmaron, los que se firmaron son con lo que te dije al principio, claro, con los supermercados y con los mayoristas, que es un bono de 8.000, te digo los números porque no te lo había dicho, sí. Es un bono de 8, siempre hablando de mercadería, sí, sí. 8.000 pesos para todos los trabajadores del comercio, del negocio que sea, y aparte le dan uno de 5.000 como un premio que no faltó nunca desde marzo, mira, hasta el último día de noviembre. ¿Sí? O sea, un extra. Uno que no faltó nunca va a tener 13.000 pesos. Bien. Y el que faltó por lo que sea, ¿sí? Claro. Ya sea por tema de COVID o por alguna otra cosa que haya faltado desde marzo hasta noviembre, hasta el último día de noviembre, va a cobrar 8.000 pesos. Ah, muy bueno. Eso es lo que se firmó a nivel nacional, lo que bueno, después ojalá, nosotros, ojalá estamos que... Estamos haciendo arreglos particulares acá, seguro. Los números pueden ser otros, pero bueno, es lo que podamos conseguir nosotros. Seguro, ojalá que todos firmen, porque los empleados todos le pusieron el hombro realmente, y muy grande, ¿no? Totalmente. Sí, no, es lo que no nos cansamos nosotros de hacer hincapié, es el esfuerzo que hicieron todos nuestros compañeros porque los negocios estuvieran adelante, y más haciendo de frente, como les decía recién, también un montón de cosas para las cuales obviamente una red que todo el mundo dice, porque la cantidad... Que no estábamos preparados para vivir la situación. Aprovecharon a hablar también por el tema del cierre de comercio a la hora 18, como años anteriores en la fiesta, sobre todo en los supermercados. Sí, eso lo estamos haciendo con todo. Aparte de hablar del tema del bono, directamente ya tocábamos los dos temas juntos. ¿Y cómo viene eso? En el acuerdo que firmamos con los supermercados chinos, ya está también el compromiso de cerrar a las 18. Monarca también de palabra nos dijo que iba a cerrar a las 18. Bueno, las cadenas de electrodomésticos también decidieron cerrar más temprano. Claro. Bueno, el mayorista también, que lo que se recibe, también va ese día cierra más temprano. Uh-huh. Y bueno, y los negocios del centro también, la mayoría, como todos los años, los negocios grandes y todos. Y después, bueno, lo que decimos siempre nosotros, por ahí algún negocio más chico que quiera trabajando el empleador, el dueño del negocio, está bien. Claro, un rato más tarde, ahí obviamente no, nosotros no, hay problema. No nos vamos a poner ni vamos a decir nada. Lo que sí pedimos, y bueno, ya que me tocaron el tema como hacemos siempre, es aparte de pedir a los empleadores que sean solidarios con sus trabajadores, que cierran a las 18 o que los dejen ir a las 18 a nuestros compañeros, a la gente también, a toda la gente de Tandil, que empiece a hacer las compras anticipadas y ese día que no esperen a último momento para salir a comprar a cual sea a ese negocio que sea, no importa si es un supermercado, una juguetería o venta ropa, lo que sea. Que tratemos de hacer las compras antes y ese día para las 18 que nuestros compañeros puedan estar todos ya saliendo del trabajo y yendo para su casa. Seguro. Bueno, José, gracias por ampliarnos detalles de lo que fue la nota que conocíamos ayer con respecto exclusivamente al acuerdo con Supermercados Asia, y bueno, esperamos novedades como siempre. Bueno, gracias a ustedes, y si no nos comunicamos antes, espero que pasen felices fiestas, que tengan un buen fin de año de este año terrible que por suerte ya se está terminando, y bueno, y obviamente para ustedes y para todos los compañeros de Montero del Comercio, que el 2021 sea mucho mejor que este 2020 que por suerte se está terminando. Gracias, igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias.